Déjame revolver la oscuridad. Deja a los muertos descansar y ponte a trabajar. Deja que baile mi dolor, que se suicide mi tristeza. Déjame que abandone toda certeza. Déjame escupir pedazos de mi alma, que se los lleva al mugre y el agua. Deja que mi más sublime monumento sea la alcantarilla que hay enfrente de tu casa. Deja la puerta abierta a tu subconsciente. No disfraces el frío ni el dolor que sientes. Ignora tu futuro, aprende de tu pasado y disfruta tu presente. Pero por favor no me vayas a dejar sin antes darme algo para fumar. Pero por favor no me vayas a dejar sin antes darme algo pa' fumar. Y una bala con el nombre de la ilusión que tengo que asesinar. Y una bala con el nombre de la ilusión que tengo que matar.